mucho jodes tú. Pero es que chingas tan rico que te perdono todo. Ni un te quiero, ni un te amo, esto no es así. Siempre has sido media loca, pero eso está bien. Conmigo está bien. Bellaqueo, contacto visual, toqueteo, besos, acto sexual. Tu flow es único, se distingue en público. Muchos te lo quieren meter, yo no soy el único. Ese vestido que resalta tus senos. Empiezo a hablarte, inyectarte veneno. Te da curiosidad por lo bellaco y lo loco que sueno. Es que voy a las millas y sin frenos. Si eso es lo que te gusta, por eso me buscas. Eres una bandida que nada le asusta. Viviendo entre la maldad, ¿eh? Te gustan los hombres mayores de edad. Que chingas tan rico que te perdono todo. Ni un te quiero, ni un te amo, esto no es así. Siempre has sido media loca, pero eso está bien. Conmigo está bien. Se toca sola, me mira, se excita. Se lleva los dedos a la boquita y se chupa la puntita. Me gusta si eres bien bellaquita. Mi loca lo quita, lo mucho que grita. Tú chingando, eres una salvaje. Soy el mejor que te lo mete y tú lo sabes. Te gusta jugar a la seducción antes de poder llegar a la penetración. Sexo oral, siempre lo quieres practicar. Ya mamando, baby, eres una profesional. No quiero un bobo que se vaya a enamorar. Ella prefiere un hijo de puta, no lo cojas personal. Ella y yo estamos conscientes que los dos estamos mal de la mente. Se arrebata y se pone más caliente. Por el vientre siento una corriente. Ella y yo estamos conscientes que los dos estamos mal de la mente. Con mirarla ya sé cómo se siente. Quiere chingar al frente de la gente. Tú, pero es que chingas tan rico que te perdono todo. Ni un te quiero, ni un te amo. Esto no es así. Tú sabes, siempre has sido media loca, sabes, pero eso está bien. Conmigo está bien. Que mucho jodes tú. Tú jodes con cojones. Franfusión. Dile Franfusión.